Hola, buenas tardes. 24 de septiembre 2023. Estamos en FM Comunitaria de Punta Indio, la 100.5. Nueva frecuencia, flamante frecuencia, porque la radio ahora tiene la licencia de la institución que es... La licencia de NACOM, única radio en el distrito de Punta Indio que tiene esa licencia. Y hoy muy contentos porque acaba de concluir el Futatraún de la provincia de Buenos Aires, el segundo, pero ¿qué es? Estamos acá acompañados por distinta gente, ¿cierto? Está Lorena Arroyo, Vanessa, Roldán, Hugo Bayrol, que les habla, y que nos tocó recibir alegremente a comunidades mapuches, tehuelche mapuches, distintas de todo o casi todo la provincia de Buenos Aires. Lorena. Sí, bueno, como decía Hugo, este fue nuestro segundo Futatraún. El primero lo realizamos en Los Toldos. Ahora tenemos dos invitados, Victorina y Lautaro, que nos van a contar un poco más de qué se trata, qué quiere decir Futatraún. Pero en principio contarles nosotros que desde nuestra comunidad, que se llama Traunco, justamente tiene incluida la palabra. Ah, y ahí ya pierde la sorpresa si cuento. Les voy a dejar picando la palabra Traunco, quiere decir agua. Así que ahora cuando escuchen a la hermana Victorina, al hermano Lautaro, se van a enterar de qué se trata este chaún, qué significa esa palabra. Pero como les decía, estamos agradecidísimas, agradecidísimas, etcétera, porque han venido a nuestro territorio. Como les decíamos, el primero fue en Los Toldos, el segundo propusimos que fuera aquí con la intención de fortalecer nuestro territorio, visibilizar la ancestralidad de este territorio que es muy fuerte, que se siente fuertemente y justamente se siente fuertemente por esa energía del Ko, del agua que viene del Futa Leufu, que tenemos aquí, el río, que a la vez se une con el mar en esta región. Obviamente también de todo el monte nativo, la flora, la fauna, pero la energía del Futa Leufu nos ha convocado y toda esa energía de lo que es la comunidad, el río, el monte nativo, la fauna, estas aves hermosas que nos acompañan, toda esta comunidad nos ha convocado a nosotros al territorio y a su vez a que suceda, a que sucedan estos eventos, estos encuentros, donde, como decíamos, nuestra intención es fortalecer nuestra identidad y recuperar la memoria del territorio. Entonces ahora, Victorina, en principio, ¿cómo estás, Victorina? Recién con el recién terminados y terminadas el Traún. Ella es Victorina Melipán Antieco y nos va a contar de qué comunidad es la Lamien. Mari Mari Compuche, Mari Mari Pupeñi Capulamien, Huechequeche, Pichiqueche, Puchao, Pichancuche, Papay Cuche, Cupasnutunao, Bupa Bupatsu. Muy buenas tardes, Alanguechi Antú, Tafachi Antú, Alanguechi. Hoy es un día hermoso porque nos hemos reencontrado los hermanos, los espíritus, las palabras, los pensamientos, las intenciones en este territorio tan maravilloso donde los Nguyen, los guardianes de este territorio de los humedales y del río, nos han dado la bienvenida y hemos compartido no solamente el alimento del cuerpo, sino de la palabra, el pensamiento y tal vez un poquito de sabiduría. Bueno, y estamos también aquí con el Lamien Lautaro Loncón. Tiene muchos nombres Lautaro, ahora nos va a contar. Y también se va a presentar él y su comunidad. Bueno, Mari Mari Punamien, Mari Mari Punamien, Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Guardia Punta de Indio. Mi nombre es Nahuel Pino Loncón, Pingay. Soy de la Guardia de Ensenada. Pertenezco a la comunidad Floridor Pino Cofé, Mapuche de Huelche, ¿sí? Y bueno, vinimos a compartir el inicio de lo que fue el primer tragún allá en Los Toldos y venir a abrazar esta guarría, esta tierra, esta Mapu, ¿no es cierto?, con los otros hermanos de acá de Punta de Indio, a participar de este tragún, que ahora le vamos a ceder la palabra a Victorina, porque nosotros tenemos una condición, la palabra dentro de lo que es el pueblo mapuche tehuelche y la cosmovisión de los pueblos originarios empieza la palabra en nuestras lamienes, en nuestras hermanas, nuestras somos, nuestras mujeres. Así que le cedo la palabra y desde ya, Choltumay, por el recibimiento que hemos tenido acá en Punta de Indio, en el Futaleifu, nos vamos fortalecidos en nuestro Nehuen, en nuestro Piuqué, porque se encontró la palabra, porque se encontraron nuestro corazón y porque hay un montón de cosas para hacer por nuestra Mapu, por nuestra tierra, por el buen vivir de todos los pueblos que habitamos esta guarría. Así que un saludo inmenso y le cedo la palabra a mi Pulamien, a mi Lonco, ¿no es cierto?, de la comunidad de Carfucho Hotel de Villa Elisa. Chaltumay Lamien. Bueno, resumiendo, un gran futatrabón, futsá, fuxá, dirán algunos, significa grande. Y trabón es la resultante de varias personas, esencias, espíritus y voluntades que a través de la palabra se expresan para un bien común. Ese sería un gran futatrabón, donde son convocados las comunidades y las autoridades de las mismas. Y se le da la palabra también a los huerquenes, o se le da la palabra a alguna lamien, para que se pueda expresar. ¿De qué se trata específicamente? Bueno, hay varias temáticas, pero en este caso en particular, desde el primero y el segundo, es aunar criterios y voluntades para que en el territorio de la hoy provincia de Buenos Aires puedan las comunidades de las naciones mapuche-tehuelche llegar a un entendimiento común y a poder gestionar algunas actividades y algunas acciones ante el Estado, ¿no? El Estado que se impone de alguna manera, que si bien establece leyes, declaraciones, convenios, no las respeta. O sea, en el momento de tener que ponerlas en práctica para los pueblos indígenas, es solamente una poesía, una retórica que figura dentro de un libro que está escrito, pero que las autoridades pertinentes, tanto nacionales, provinciales o municipales, no las ponen en vigencia cuando el pueblo lo reclama. Por lo cual, nuevamente nos volvemos a reencontrar y estamos agradecidos a nuestros ancestros porque ellos son los que nos guían. Nosotros simplemente somos un instrumento a través del cual ese conocimiento o ese despertar se tiene que hacer efectivo. Somos un instrumento, una punta de flecha disparada en el viento para buscar y abrir algún pequeño espacio de luz, y ese espacio de luz significa el pensamiento, la causalidad y, ante todo, el compromiso. Victorina, qué importante el tema de encontrarse ya por segunda vez en un futatraún, ¿cierto? Para darle visibilidad a las comunidades de acá, de la provincia de Buenos Aires, justamente, porque la sociedad en general cree que el mapuche es algo de la Patagonia o del lado chileno, ¿cierto? Sí, sí, es así como lo expresa usted, la mía, hermano, pero es un error a través de la historia, porque para nosotros, para la nación mapuche y también tehuelche, la Futamahuiza, que en este caso sería la cordillera de los Andes, conocida como tal, Ustedes vieron que tienen muchísimas puntas en sus cerros. Es, a nuestro entender, la columna vertebral en América, y también los pechos de la gran Ñuque Mapu, de la gran Madre Tierra, que da de mamar a sus hijos del oeste y sus hijos del este, sus hijos del norte y sus hijos del sur. Por eso para nosotros nada se puede concebir sin el Meliwichal Mapu, porque todo es circular, todo abre para cerrar y todo cierra para abrir. ¿Qué significa el Meliwichal Mapu? Tiene varios conceptos, casi 66 codificaciones, de las cuales nos han hecho olvidar casi todo. Hoy por hoy recuperamos 4 o 5. Tiene que ver con lo filosófico, lo espiritual, lo cosmogónico, lo áurico, lo corpóreo, lo que está Huente Mapu arriba de la tierra, Nag Mapu y Minche Mapu, sobre la tierra y debajo de la tierra. Y como estamos en esta temporada de primavera, nosotros estamos justamente por eso, en este Futatraún es tan importante, porque hoy, por ejemplo, se evidenció que las raíces que guardaron la savia durante el tiempo del Puquem del invierno han vuelto con la fuerza necesaria. Han vuelto a subir para reverdecer y dar nuevos brotes. Tanto que hoy se iniciaron las ceremonias con una jovencita de la comunidad Calbuyotel acompañando la ceremonia y un joven también. Y hemos tenido recientemente, hace poquito tiempo, un Pichihuentru, que no es ni adolescente ni muy niño, que ha ofrendado al territorio de la Senguén en agradecimiento un canto que nos pertenece. Cuando esto sucede, tenemos que estar muy agradecidos y muy felices, porque estamos haciendo las cosas bien. Claro. Bueno, pero no es todo como visión en un Futatraún, ¿no? También tiene un sentido político. Ya van dos Futatraún. ¿Qué pasa? ¿Hay resultados? ¿Hay acciones para hacer? ¿Queda tarea? Mucha tarea para hacer, hermano, pero ¿sabe qué pasa? Que no depende solamente de nosotros. Nosotros podemos tener el kimum, el conocimiento, el raquizán, la sabiduría, el sungún, la palabra, el nehuén, la fuerza, aunarla para un criterio común. El tema está que lo tenemos que tratar ante el Estado. Y usted sabe que estamos en un momento político, político entre comillas, del Estado que nos impone ser ciudadanos argentinos o chilenos, con un DNI que no nos identifica tampoco, porque eso no es una identidad. La identidad se construye día a día, siendo y haciendo, creyendo en lo que se es, comprometiéndose y accionando. Hace falta estos traúnes, ¿por qué? Porque a través de la pandemia, los no recursos del Estado, que hay organismos que dicen referenciar los pueblos indígenas, pero nunca hay suficiente cuyín, digamos, el dinero para los pasajes. La provincia de Buenos Aires es la provincia más extensa de este país, tiene un territorio amplísimo a lo largo ancho de costado a costado, pero sucede que muchas comunidades o hermanos viven en territorios muy adentro, y es muy difícil que ellos puedan tener apenas para sobrevivir, mucho menos para que desde algún organismo se los avale para poder llegar a un traún. Entonces los que podemos llegar tenemos ese tremendo compromiso de poder establecer y determinar qué está sucediendo en el territorio y a qué hay que apuntar, cuáles serían los puntos más específicos en este hoy y ahora. Reclamos tenemos muchos. Ahora, en este hoy y ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque hay que ser concreto en estas cosas. Y sabemos que viene un octubre, sí, muy particular. Entonces de eso va a depender también muchas cosas. Porque ojalá nosotros tuviéramos la autonomía también de nuestros territorios ancestrales para poder desarrollarnos, pero no lo tenemos. Entonces tenemos que depender muchas veces de a ver el Estado cómo va a resultar. ¿Quiénes son los que nos van a escuchar? ¿Quiénes son los que nos van a responder? Entonces tenemos que esperar para eso. Mientras tanto estamos esperando que ellos actúen, nosotros como Mapuches Tehuelches ya estamos en un camino marcado. Estamos apuntando la flecha. Sin importar qué Estado sea, ¿cierto? Porque totalmente, el reclamo es a cualquiera. Porque somos preexistentes. Entonces la preexistencia se aplica hoy por hoy en esto, en el Norfelel. Tener el hábito de retomar nuevamente esto de la palabra, de direccionar el pensamiento y de tener causalidades comunes y aunar esos criterios entre todos para fortalecer la palabra y la decisión. Entonces tenemos cosas a accionar. Las cuestiones territoriales, tenemos también el tema de los ultúes, los cementerios. La provincia de Buenos Aires es una provincia donde 3 o 4 antropólogos se dividieron el poder de la provincia en cuanto a quién se llevaba más cráneos, más vasijas y hurgaba más la tierra, y aducirse derechos que no les corresponde porque los pueblos estamos vivos para expresarnos, para decir, para sentir y para exigir. Entonces ahora estamos sintiendo, pensando y ordenando la causalidad. Cuando llegue el momento, tendremos que exigir. Bien. Y entonces, ¿cómo reclamamos? ¿Cuál sería la forma? O sea, ¿el Trahún llegó a algún resultado de cómo, de qué forma hacer esos reclamos ahora o ante quien sea? Como estamos en la provincia de Buenos Aires, sí. El mandatario de la provincia de Buenos Aires es el gobernador. Ajá. Ya sea que él esté en mandato ahora, o que continúe, o que venga otro, nosotros somos autoridades. Los puloncos somos autoridades de las comunidades. Con o sin personería jurídica somos preexistentes. Entonces tenemos ese peso, somos autoridades a respetar, lo mismo que el señor gobernador y su gabinete. Uh-huh. Todavía, más todavía. Por nuestra persistencia, nuestro recupero de identidad, de lengua, de cosmovisión, de espiritualidad, y eso se hace aplicable en el territorio. Entonces vamos a solicitar, seguro, porque ya lo hemos hecho anteriormente, nunca obtuvimos respuesta, pero como tenemos más de miles de, unos cuantos miles de años, y toda la paciencia, vamos a continuar exigiendo que nos atiendan. Para eso hay que hacer normativas que exige este protocolo, que es elevar una nota, un pedido de audiencia, vamos a ver cómo resulta eso, y si no, seguiremos insistiendo hasta que nos escuchen quienes nos tienen que escuchar. Y ahí sí hay que ir a plantear como autoridades, ante una autoridad de un Estado que se impone y que nos exige votar encima, y no nos referencia, los derechos que hemos adquirido. Que nos escuchen y que si hay que hacer una nueva ley respecto de algo, para eso están ellos. Y para eso estamos nosotros, porque hemos sido impuestos ciudadanos argentinos. Ese DNI nos tiene que dar el derecho a nosotros, aparte de la Carta Magna, que en su artículo 75, inciso 17, dice reconocer la preexistencia étnica, etcétera, etcétera. Y la 24.071 o convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que en una de sus partes dice bien clarito, consulta libre, previa e informada. Y este es un derecho que es inherente a todo ser humano en el suelo que esté y bajo la bandera que esté. Muy bien. Bueno, si quieren contar algo más el hermano Lautaro, tal vez. Sí, en realidad los Trahúnes, tiene que ver, el Trahún tiene que ver, ¿no es cierto?, con la recomposición de nuestra norma filial, ¿sí?, nuestro pensamiento social, nuestro pensamiento político, nuestro pensamiento espiritual y nuestra relación con los otros pueblos que habitan, ¿no es cierto?, que habitan este territorio. Por eso nuestro saludo estrecho a los habitantes de la Guarría, de allá de Punta de Indio, tiene que ver con esa relación intercultural que tenemos entre los pueblos. Conocernos con quien caminamos al lado y que tenemos objetivos muy en común con el tema del territorio, cuidado del territorio, cuidado de cada uno de los elementos. En los Trahúnes nosotros discutimos la política de desarrollo de las comunidades colectivamente. El pensamiento colectivo no es individual, sino que es colectivo, donde se toman decisiones políticas y sociales, tanto en la educación, tanto en la parte espiritual, como también en soluciones políticas, como la que recalcaba la Lamien acá, la Lamien Lonco, Victorina, con respecto a ciertos derechos que se han ido ganando durante todo este tiempo de la lucha, ¿no es cierto?, de otros hermanos, y la cual nosotros también estamos continuando en esa lucha, ¿no es cierto?, en ese huichán, por nuestros derechos, constituidos, ¿no es cierto?, y aceptados dentro de lo que fue el tratado de la OIT, ¿no es cierto?, donde está la libre consulta. Nosotros también hacemos la consulta a las comunidades para realizar un proyecto de trabajo, de desarrollo, porque nosotros no estamos únicamente resistiendo los territorios, sino que estamos hacer visibles las realidades que pasan las comunidades dentro del interior. Cuando pedimos una audiencia con con autoridades del gobierno central o autoridades, ¿no es cierto?, que tienen la secretaría de diferentes cosas que hacen al desarrollo de la sociedad argentina, nosotros estamos reclamando un derecho que ya está confirmado y está constituido dentro de los valores de la Constitución Nacional. Entonces, siempre nos encontramos en armonía para lograr que también la palabra vaya con nuestra, con reunirnos con las otras personas no indígenas, con armonía, con respeto, ¿sí? Pero principalmente de lo que venimos elaborando dentro de la comunidad no indígena, ¿sí? Tenemos casi muy parecidos son los reclamos, el territorio, el lugar del hábitat, el tema los microclimas. Sufrimos los mismos embates que se sufre en la sociedad civil, en la zona urbana, lo sufrimos en las comunidades en interior, como la desocupación, como, ¿no es cierto?, la expulsión de las escuelas públicas por las cuestiones socioeconómicas que vive un país. Indudablemente, nosotros estamos atados a ese carro, como también sufrimos los embates, ¿no es cierto?, de ciertas injurias contra nuestro pueblo, con el tema del racismo, con el tema, ¿no es cierto?, usurpación de tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Los tragunes son para alinear, ¿no es cierto?, la voz de todas las comunidades, de realmente para que nos conozca la sociedad no indígena, para dónde parte nuestra construcción política y social como pueblo. El pueblo mapuche tehuelche, o tehuelche mapuche, hace mucho tiempo que nos desarrollamos en la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto?, en este compartir, ¿no es cierto?, del conocimiento, el pensamiento colectivo, la propiedad colectiva, la propiedad comunitaria, en todo sentido. Pero también con un hondo abrazar a los pueblos no indígenas, porque vivimos una realidad muy, muy exacta, muy igual, ¿no es cierto? Algunos le dicen a los barrios marginales, qué sé yo. Bueno, esa es la situación que hoy vive prácticamente nuestro pueblo, siendo un pueblo rico en el pasado, hoy sufre los mismos embates sociales de las crisis económicas, la crisis del pensamiento, ¿no es cierto? Se ha dejado de practicar, ustedes le dicen familia, nosotros le decimos el lobche, la comunidad, cuando se abraza, el compartir. ¿Qué quiere decir? Cuando nuestros antiguos nos enseñaban nuestra lengua, nos enseñaban la forma de cómo comportar una familia o en una comunidad, eso se ha disociado, se ha perdido, que tiene que ver con el pensamiento eurocéntrico, ¿no es cierto? Y eso está relacionado con nuestra educación, donde no entendemos textos, no se entiende qué es lo que nos quieren informar, porque no nos tienen en cuenta dentro de esos textos, no nos sentimos identificados. Lo mismo en el plano, ¿no es cierto?, del quehacer cotidiano que tenemos en el barrio. Hay cientos de hermanos. Se calcula, ¿no es cierto?, que el 56 o el 64% de la población argentina tiene una raíz con un pueblo originario, tiene una ascendencia con el pueblo originario, con los pueblos originarios, pero conocemos muy poco de nuestros pueblos. Los tragunes también sirven para nosotros, para autorreconocernos, entre nosotros como mapuches tehuelches o etcétera, o ranculches, o querandíes, para eso sirven los tragunes para encontrarnos. Es diferente la palabra dentro de un tragún a cómo se maneja la palabra piramidal. Nuestra palabra es circular, ¿sí? La palabra se va pasando y en esa solución de que se va pasando la palabra, cada artículo que nosotros ponemos con el tema del reclamo de los cementerios, con el tema de los reclamos de reglamentos territoriales, con el tema de falta de presupuesto para las comunidades para que realicen los trámites que tienen que realizar, para la viabilidad de nosotros, de los reconocimientos de las comunidades que llevan años a veces, se va en burocratismo y eso no se resuelve. No se resuelve. Como el tema de la inclusión de las lenguas nativas, de las lenguas originarias dentro de los textos educativos. Como también la gran verdad, no sé, la gran verdad de todos los pueblos que todavía no está escrita después de los 500 años que se cumplieron ya hace bastante tiempo, donde se firmaron convenios, todavía hoy en día estamos recalcando nuestra propia identidad para ser reconocidos. ¿Por qué estamos también en esta radio? Para también, los tragunes sirven para dejar de ser invisibles. Muchos de nosotros somos maestros, profesores de plástica, hay profesionales, nuestros hijos van hacia ese lugar del conocimiento, porque nosotros pensamos que el conocimiento no nos ata a una, no nos hace perder una identidad, al contrario, nos alimenta para empezar a conocer a los demás pueblos. Entonces los dragones sirven para que nos conozcan, que nosotros no somos grupos, como se dicen, usurpadores, que venimos, ¿no es cierto?, tomamos. No, nosotros somos seres pensantes, colectivos, nos relacionamos socialmente, tenemos políticas propias, las cuales nosotros hacemos partícipe a los demás hermanos y se resuelven y se viabilizan proyectos semejantes a los que tiene cualquier sociedad urbana no indígena. Entonces hay mucho que se ha inventado, ¿no es cierto?, sobre que venimos de Chile, que venimos de Gurumapu o venimos de tal lado. Somos persistentes, como dijo mi pulonco. Somos persistentes a todos los estados. Estábamos antes. Pero no venimos con esa animidad de revanchismo. Che, estábamos antes, pero nos robaron todas las tierras. Nosotros no venimos haciendo ese reclamo. Nosotros primero estamos reclamando nuestra preexistencia como pueblos dentro de un contexto territorial el cual no tenemos tierra. Entonces hoy nos encontramos, ¿no es cierto?, que se abren padrones para trabajar la tierra y lo que menos están son los pueblos originarios. En esos padrones está abierto para los pueblos originarios. Entonces nos encontramos también con amplios sectores dentro de la educación, pero tampoco nos encontramos con presupuestos para viabilizar la educación de todos los pueblos originarios, inclusive el pueblo mapuche tehuelche. Pero también en nuestra vida social sufrimos los mismos embates que sufren la otra comunidad no indígena. Los dragones son para clarificar que no somos distintos, somos iguales, nos identificamos que nacemos en esta Mapu. Mapu es la tierra, el Añuque Mapu es madre tierra. Nacemos acá, somos gente de la tierra. Y por ende, ¿no es cierto?, tenemos política, tenemos espiritualidad, la cual, ¿no es cierto?, tratamos de abrazar a las demás comunidades en el pensamiento colectivo, ¿no es cierto?, de respeto, de identidades. Pero hemos venido respetando hace un montón de tiempo la palabra del político, la viabilidad del político, y no hemos quedado en el camino. Las promesas no han dejado en el camino. Y de esto ya han pasado, ya del último dragón que tuvimos, de los relevamientos, 35 años pasaron. 35 años que venimos postergados los relevamientos territoriales. Y ahora estamos solicitando, sí, estamos solicitando con el jefe de gobierno de la provincia de Buenos Aires, de La Gorría, una entrevista, una comunión de igual a igual para hablar estos temas puntuales: educación, cultura, ¿no es cierto?, y territorio. Sí, para eso nos juntamos en un dragón. Dragón es una asamblea de comunidades, en su gran mayoría, que exceden más de 10, más de 20 comunidades, o 30, o cualquiera, pero que también aquellas que no pueden viajar, que esa es una cuestión que tenemos pendiente, que cada vez que armamos un dragón tenemos problemas con los pasajes, tenemos un montón de problemas socioeconómicos, y que no nos permite hacer los dragones numerosos por el tema justamente económico, a lo que nos vemos casi atomizados con ese tema, que creo que le pasa a cualquier organización social, pero a nosotros son más duros, porque nosotros nos tenemos que autofinanciar. Nosotros decíamos el otro día en Los Toldos que nos sentimos terriblemente abrazados, como nos recibieron en Los Toldos en el primer dragón, como nos sentimos totalmente abrazados en este dragón, porque nos vamos enriquecidos, tal vez más cansados, pero nos vamos llenos en nuestro piuqué, en nuestro corazón. Desde nuestro corazón salió la palabra para todas las decisiones políticas y sociales que tomamos, que son las que le llevaremos al gobernador cuando éste nos dé la audiencia que necesitamos, porque los pueblos originarios, en su contexto total, queremos saber qué pasa en la provincia de Buenos Aires, con nuestros territorios, porque queremos saber también, ¿no es cierto?, qué pasa con nuestra nación, pueblo mapuche tehuelche, ¿no es cierto?, también postergado, hace más de 30 años que estaban las cosas para los relevamientos territoriales y esto no lo han hecho. Y esos son los reclamos que llevamos. Otro tema es educación, los cementerios, el tema territorial, la demarcación de territorios, ¿no es cierto?, y el tema de la cultura. Y los derechos, principalmente la memoria y los derechos humanos. vistas desde la conmovisión de los pueblos. No se olviden que acá hubo una campaña al desierto, y de esa campaña al desierto también se cometió un genocidio contra nuestro pueblo mapuche tehuelche y contra el pueblo, contra otros pueblos también hermanos. Entonces, también se lleva esto sobre la memoria reciente, y ante tanto racismo que se ha ido generando, ¿no es cierto?, no únicamente con el pueblo mapuche tehuelche, sino con todos los pueblos, inclusive hermanos de la guerrilla de diferentes lugares viven de ese racismo continuamente, acusados de negro de acá, villero de acá, término, ¿no es cierto?, que se usa en las comunidades urbanas, ¿no es cierto?, cuando hay un 65% de hermanos, ¿no es cierto?, que tienen sangre de pueblo originario. No los quiero cansar, quiero pasar la palabra, discúlpenme. Ahora le pasamos. Le voy a ceder la palabra a Lore. Sí, justamente porque estamos hablando de la palabra y se habló de la circularidad de la palabra, de otra forma de compartir la palabra, no de la forma vertical o jerárquica. Y aparte también se habló, sí, de la forma de las palabras de los políticos o los que tienen cargos en el gobierno. Entonces, respecto de la palabra, que es la que nos encuentra también, como decían ustedes en estos eventos, quería decir algo que vos en un momento también dijiste, Lautaro, esto de hablar con el corazón. Porque si bien decimos que somos iguales, todos somos seres, que somos seres de la tierra, pero está pasando algo mucho y es muy común en el mundo occidental, me sale decir, pero esto de que la palabra está desarticulada o separada de eso, del corazón, no tiene nehuén, como decimos nosotros, no tiene energía, no tiene contenido. Muchas veces se dan discursos que por ahí son muy bellos, se prometen, como vos decías, muchas cosas, pero quedan vacías, sin contenido. Y hay algo, que esto lo quiero contar como algo personal, que es que me transmitieron abuelitas, abuelitos, familia, respecto de la palabra en la cosmovisión indígena. Y que por ahí lo pueden profundizar. Sí, me gustaría que la Lamien lo profundice. Pero esto que decimos, que la palabra tiene espíritu, ¿no? Y cuando decimos algo, la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos y lo que sentimos es muy importante. Y que entonces, luego de eso, no quede en una promesa, ¿no es cierto? Por eso lo que hacemos es fundamental. Entonces, sí, me gustaría que habláramos de esto que estoy comentando, que pudieran profundizar. ¿Sobre la palabra, Lamien? Sí, por favor. Que la palabra tiene nehuén. Bueno, fíjense en ustedes para que me puedan entender. Cuando uno dice hermano, Lamien, no es solamente un abrazo o mirar a la cara a una persona, sino que lo siente su hermano en el universo, su hermano en la madre tierra, porque ella es la madre de todos nosotros, su hermano en el camino, su hermano en la causalidad, su hermano en el sentir, su hermano en el derecho, su hermano en la tristeza, en el despojo, en el desarraigo, y somos esa memoria. Nosotros somos un presente construido a base de un futuro incierto, con una memoria y un pasado que está muy latente. El tema es de qué manera lo llevamos nosotros, si lo llevamos con rencor, si de la memoria hacemos un nuevo despertar, o si utilizamos la memoria para un usufructo emocional, material o psicológico o temporal. En el caso nuestro, siento que es la palabra es esa energía que nos fortifica y nos reúne en este momento, por ejemplo, no solamente para un decir, sino para un comprometer. Pero esa palabra se siente. Entonces tenemos la plena convicción. Tenemos que formalizarla muchas veces, esa palabra, en una redacción de estos jeroglíficos que se llaman letras impuestas, pero que en realidad esto es nada más que para el sistema, es una formalidad. Pero primero que nada nosotros comprometemos nuestro ser, nuestro espíritu. Y el Nehuen es, por ejemplo, para aquellos que no lo entienden, que la palabra tiene Nehuen, es cuando se canta. Una forma de decir, ¿no? Hay gente que no pertenece, no sabe qué está diciendo el otro. Está hablando en un idioma, cantando en un idioma que le es totalmente desconocido. Pero la vibración, cuando la persona sale más allá de estar en la postura del cantante, de la figura, del ego, y se entrega al canto para darlo a la gente, uno ve que la gente se emociona y hasta llora. Entonces le tocaste el Nehuen, le tocaste el alma, le tocaste el espíritu, lo despertaste a Mulepe, lo despertaste al guerrero. Esa es la misión que tenemos nosotros, ese es el Nehuen de la palabra. Y bueno, veníamos hablando de que, bueno, son más de 500 años, ¿cierto?, que el pueblo, nuestro pueblo mapuche viene sufriendo atropellos, vulneración de derechos, despojo, y ahora la sociedad está, la sociedad huinca, ¿no?, por decirlo de alguna forma, es la que está llevando adelante como una conmemoración de 40 años de democracia. Para el pueblo mapuche, ¿hubo un cambio entre lo que venía siendo en cuanto a sus reclamos a partir de que la democracia, como que se facilitaron los temas, se fue adelantando? ¿Cómo lo ven ustedes? No sé si Victorina, no sé si... Sí, contaron. Creo que las comunidades, creo que los pueblos originarios estamos transitando, están viniendo vientos complicados. Uh-huh. No tan solo nosotros, por eso en esto también quiero sumar a la masa, al pueblo, ¿no?, indígena. Creo que hace mucho tiempo nuestros pueblos han perdido la alegría. ¿Sí? Y la que ha hecho que esa energía, esa alegría, es la tristeza, la esperanza. Y nosotros, cuando hablamos del Nehuen, hablamos de los Peuma, y de esto hablaba nuestro Cufiche Quechem, nuestros antiguos, nuestros ancestras, hablaban de esto, que jamás podemos permitirnos, ¿cierto?, que la tristeza no coma la alegría. Entonces, cada vez que soñamos nosotros, se nos llena el corazón, porque estamos llenos de amor por nuestros antiguos, porque estamos vivos, vuelvo a Pitomongelay, digo yo, porque estamos vivos, damos gracias por estar vivos y continuar su palabra, y damos gracias por los demás pueblos, que estemos vivos y nos vayan entendiendo en este caminar que hicieron nuestros abuelos y este caminar que estamos haciendo ahora y que van a seguir nuestros hijos, de eso estamos seguros, nos llena de esperanza. En esto no se salva únicamente los mapuches de Huelche solo, no se salva únicamente los Com, no se salva únicamente los Coya, no se salva el pueblo no indígena. Acá se está atacando y se está ultrajando la tierra, la Mapu. Y sabemos que vienen por la Mapu. Y para eso, para adueñarse de nuestra madre tierra, necesitan terminar con una generación. Cuatro generaciones expulsadas de la relación de la tierra. Cuatro generaciones que vienen sufriendo el salvaje odio de la mezquindad del hombre. Eso es lo que nos duele a los pueblos originarios. Que no le hagan a los otros lo que nos hicieron a nosotros. Nos borraron la historia. Nos cambiaron la identidad. Mataron a nuestros antiguos. Nos robaron la tierra. Y encima le llaman dignidad de acusarnos de usurpadores. Entonces, ¿pero cuál es la necesidad que tenemos nosotros, los nuevos Peuma? abrazamos, pero no abrazamos la alegría, lo llenamos de Nehuen, esa fuerza. Nehuen es fuerza, el ayun, el amor. El amor es la mejor medicina, donde abrazaremos a los hermanos para que no suceda con ellos lo que nos pasó a nosotros. El vuelo Petomangelain para nosotros es algo que está tan vivo en el vientre de nuestras lamienes que nos dan los hijos, en la dualidad, en el complemento, en el cotidiano de la vida. Cuando nosotros la vida la cultivamos, ¿por qué cultivamos? Cultivamos el conocimiento, cultivamos la espiritualidad, el abrazo continuo al dolor. Porque nosotros pasamos hambre también en los barrios, porque no tenemos tierra, teniendo manos para cultivar la tierra, no tenemos tierra. Pero sin embargo hay tierra para los barrios cerrados, para la gente, ¿no es cierto?, que tiene una pequeña minoría, ¿no es cierto?, que tiene para ir a descansar. Nosotros no tenemos para comer, para producir alimentos, para compartir, para terminar con el hambre, para terminar con la desinformación, el analfabetismo, para avanzar. Todo eso es valor. Los pueblos originarios amamos a los hermanos. Y el mensaje que nosotros traemos, el mensaje de vida, es de abrazar y construir un mundo colectivo, pero que avance sobre nuestra madre tierra, abrace a la madre tierra para la vida. Entonces cuando se cumplieron los 500 años, hemos sido multitudes acompañados, ¿no es cierto?, por este reclamo que tienen ancestral, que tienen nuestros pueblos, especialmente el pueblo mapuche. Nosotros habitamos más de 300.000, más de 600.000 familias habitaron todo lo que fue el sur y la parte de la provincia de Buenos Aires. 20.000 de ellos fueron llevados encadenados, ¿no es cierto?, a la cosecha de la caña de azúcar. Otros fueron los primeros desaparecidos en la isla Martín García. Y otros murieron después de traslado a pie, ¿no es cierto?, a lo que fue hoy Carmen de Patagones y otros sectores, donde había campos de concentración para nuestro pueblo. Porque el padre de la educación dijo que éramos bárbaros, porque el padre de la educación quería el progreso. Pero sin embargo hay tres generaciones, casi cuatro generaciones hoy en día sumidos en la marginación total. Eso es la Argentina, eso es el Estado, que olvida a su propio pueblo. Nosotros estamos adelantando, ¿no es cierto?, estamos adelantando lo que nos pasó a nosotros, pero no por revanchismo. Hermanos, te estamos abrazando. No dejes que te pase lo que nos pasó a nosotros. Perdimos nuestros abuelos, nuestras abuelas. Nos invisibilizaron, escribieron los manuales los que ganaron. Y nosotros estamos de nuevo haciendo tragún para reinscribir nuestra historia. La Norfelial es eso, es nuestro mundo circular donde viven los pueblos originarios, donde vive el pueblo mapuche tehuelche. Y si nos falta la tierra, dejamos de existir. Todos los pueblos, si nos faltara la tierra, dejan de existir. Nuestra madre. Y en este pú, en esta primavera, donde nuestras hermanas en su despertar nos empiezan a guiar a la dualidad, al Wenchu, al hombre, lo empiezan a guiar, empezamos a alinear los planetas. Empezamos y nos llenamos de amor. Estamos brotando nuevas palabras, nuevo significado de las palabras para no agredir a nadie, para que nadie se sienta desnaturalizado de su pensamiento. Tampoco venimos a mapuchizar o a tehuelchizar. Ojo con eso, porque está muy instalado que nosotros venimos de las comunidades a mapuchizar. No, nosotros no venimos a mapuchizar. Nosotros venimos a reclamar nuestra Norfelial. Los mismos derechos que tiene cada una de las familias que habitan en su llamada propiedad rectangular, propiedad privada, lo que sea. No, nosotros queremos el respeto dentro de nuestro mundo circular. Porque eso está firmado. Eso firmamos con el Estado. La consulta firmamos con el Estado. El reconocimiento de las comunidades lo firmamos con el Estado. Los relevamientos territoriales lo firmamos con el Estado. El tema de educación lo firmamos con el Estado. Pero el Estado no está. Entonces siempre estamos haciendo dragón para recalcar. Te olvidaste de hacer esto, hermano. Nosotros no somos que vamos a tirar piedrazo a la casa de gobierno. Esperamos, nos reunimos, nos tranquilizamos, bajamos un cambio. Como dicen ustedes, bajó un cambio, papá, me dice mi hijo. ¿Sí? No, nosotros tratamos de seguir impulsando. Y esto han pasado años, 30 y pico de años, 35 años. Se han ido nuestros viejos en este reclamo. Los gobiernos pasan, los directores pasan, los responsables de derechos humanos pasan. Y nosotros todavía postergados. Bárbaro, ¿no? Y sin embargo nos decían bárbaro. ¿Eh? Es para pensarlo, ¿no? Bueno, la parte alegre de todo sería justamente el haber podido concluir un segundo tragún. ¿Cómo es la palabra? Tragún. Tragún. Tragún. Que se terminó de hacer acá. Tragún. Pero como no habían autoridades, voy a aclarar una cosa, cuando no había Ulmen, no estaban autoridades más, es un futatragún, es un tragún, tragún así, una asamblea. Sí. ¿Sí? Para que sea un futatragún, se tiene que autoconvocar por linaje a todos los loncos, a los Ulmen, otro tipo de, ese otro tipo de tragún, ya de autoridades, huerquenes, que es otro tipo de tragún. Está bien. Es otro tema. Y este tragún que termina o que está concluyendo ahora en este momento acá en Punta Indio, nuestra localidad, el lugar de asiento de nuestra radio, se terminó con mucha alegría. Y con mucha alegría no solamente por haber terminado el tragún, sino por la forma en que se hizo, ¿no, Vanessa? Que fue fácil. ¿De dónde sacaron el financiamiento? ¿Quién te dio la plata? Puro corazón. También fue puro piuqué el haber el tránsito, el proceso de organización, de apertura a este tragún. Fue a través de la palabra, de la palabra desde el corazón, que todo así, de esta manera, resultó poderoso, potente, porque no hubo que decir mucho verdaderamente en la charla, en la conversación con los hermanos y las hermanas de esta comunidad de Punta del Indio, cuando nosotros nos pusimos a eso, empezamos a organizarlo y a pensar en las personas, sentir a las personas que queríamos y sentíamos convocar para la organización. Y fue eso, encontrarnos con los hermanos y las hermanas, comentarles la intención de este tragún, la intención profunda del tragún, y con pocas palabras se sintió, se comprendió, se sintió, y bueno, y así es que llegó todo lo necesario y más que lo necesario para que nos podamos sentir cómodos, cómodas, disfrutando del IAEL, del alimento de esta MAPU, abundante, diverso, nutritivo. La UEN es medicina, alimento, medicina, la UEN. Así que un placer, puro placer lo sentí. Nada desde el esfuerzo fue, en absoluto. Y ahí es donde siento que está nuestros ancestros y nuestras ancestras guiando nuestro camino de autodeterminación. De reconocimiento, de fortalecimiento de nuestras raíces. Así que quedó todo plasmado, o sea, es como que ya hoy, a partir de hoy, es para mí venía siendo, ya tenía una claridad, pero ya a partir de esta experiencia, de este segundo tragún, quedó pero mucho más claro y plasmado el Nehuen. El Nehuen y bueno, agradecimiento a todos y todas las compañeras de aquí que nos acompañaron en cada labor para que esto saliera como salió, así, completamente amoroso. Sí, me gustaría agregar que fueron personas, así, individuos de la comunidad y también organizaciones. Es decir, que contamos, además, con la colaboración de los hermanos y hermanas que llegaron al territorio con alimentos, con abundancia, en diferentes formatos. También recibimos la colaboración amorosísima de las organizaciones del territorio. ¿Por ejemplo? Que son varias. Por ejemplo, con COSUR, que ya saben aquí, pero esta nota se escuchará en otros territorios, es una organización ambientalista, nos colaboró con hospedaje, bueno, la radio comunitaria nos recibió, fue nuestra casa, es nuestra casa, también nos colaboró con abundancia en todos los sentidos, lo mismo que Cerámicas del Bosque también, el espacio de Horacio y Clarisa. No me quiero olvidar de nadie. También se los acercaron... El Centro de Jubilados. El Centro de Jubilados nos donaron los tablones. Nos prestaron. Sí. Y este... y también... ay, no me quiero olvidar de nadie porque es muy importante... sí, las organizaciones de derechos humanos. Estuvo APDH, Hijos, y también estuvo un organismo del Estado que es el INADI, que desde hace poquito lo tenemos una delegación en nuestro territorio y con el cual también es nuestra intención articular, y en ese camino ya iniciamos, lo mismo que con las organizaciones de derechos humanos. Así que estamos profundamente agradecidas, porque así ha sido la respuesta y el amor que esta comunidad nos brinda y nos ha brindado también para este evento. Sí, es evidente que es un momento de integración. Estamos en otro momento y lo más potente es la integración. Es notorio que estamos sanando. También esto que dice también Lautaro y también Victorina, el dolor, como parándonos de otra manera ante el dolor, ante las heridas profundas de nuestros ancestros, nuestras ancestras. Y eso, volviendo a unirnos, volviendo a retomar el camino de la comunidad, que es lo que nos fortalece verdaderamente ante este... ante el dolor de la masacre, ante el dolor del despojo, de la discriminación, de la exclusión, de la indiferencia. Eso es, siento, percibo, y siento que es otro momento en este aspecto. Queremos agradecer también, que me estoy acordando, de la organización ambientalista Monte Nativo. Sí, también, que estuvo presente. Bien. Bueno, y como estamos, como dice, redondeando para cerrar este momento, Victorina, ¿te parece que hay que agregar algo? ¿Te queda algo por decir? ¿Algo que no se dijo? Sí, no dijimos Chaltumay todavía. O sea, agradecer desde lo más profundo del Piuqué, del corazón, y a los ancestros, al territorio, a los Nguyen del territorio, y a todos los seres humanos hermosos, a esta radio, a Leo y a Lorena, a los hermanos acá, volvernos a reencontrar en la palabra, en el sentir, en la causalidad, y a continuar el camino dejando una huella, una impronta. Para eso estamos. Bueno, y agradecerle a usted también el estar acá y acompañando la palabra y la acción, futura acción. Bien. Lautaro. Chantumay Compuche. Yo voy a decir Chantumay. Y le voy a entonar algo. Al encontrar tu mirada tan triste, vuelvo a pensar en ayer, que caminaba junto a tu lado sin preguntar el porqué. Cuando se oían todas las voces y el canto de todos se hacía escuchar, para que nunca más en la Mapu, para que nunca más, para que nunca más, para que nunca más. Vuelo Peto Monguelain, aún estamos vivos. Bueno, muchas gracias, Lorena. A mí me gustaría despedirnos con esos alientos que nos damos, que tienen un nombre aparte, cada vez que resolvemos algo, ¿no? ¿Y cómo se llama? Para contarle. El Fafán. Ah, bien. Bueno, ¿listo? ¿Hacemos uno? Feliz, feliz. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Que me ilumine el camino.